de Centinela del Mar o de Santa Clara del Mar que los problemas que tiene la gente de La Plata o la gente de Buenos Aires o la gente del Gran Buenos Aires. Así que tenemos un gran desafío en poder llevar la defensoría o hacer viable la defensoría accesible a todos los habitantes de la provincia. De temas así en general, de lo que usted se está interiorizando, porque recién hace poco, está hace un mes, ¿no?, que está sí, más o menos trabajando, ¿cuáles son los temas que están en este momento tratando más importantes? Bueno, uno de los temas del agua es uno, ¿no? Es el tema ambiental. Nosotros estamos trabajando y afortunadamente hemos llegado a un acuerdo, a una coincidencia en voluntad y en trabajo con la Organización del Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires, con la asesoría de gobierno, la fiscalía, las organizaciones ambientalistas, a los efectos del cierre del predio de disposición al final de residuos de La Plata, que va a hacer que se comiencen las obras definitivas para el tratamiento de los residuos en toda la región. Creo que esta es una obra fundamental para esta zona, que va a mejorar la calidad ambiental y obviamente va a tener un proceso, un tratamiento adecuado. Así, este es un tema que había sido intimado a la provincia por la Corte Suprema de Justicia y consecuentemente debió trabajarse en forma intensa para lograr una respuesta a esas a esas exigencias judiciales de la Nación. Así, entonces, con el SEAMSE también, claro, se va a hacer la nueva planta, se empieza el 1 de abril de 2015, y bueno, si todo anda bien, el año que viene podrá cerrarse el predio actual y empezar a trabajarse en la forma que marca la ley y que marca las normas ambientales. Es un cambio bastante importante. Muy importante para la zona. Porque además también esto junta, como quien dice, recolecta toda la basura domiciliaria no solamente de La Plata, sino también de una amplia zona de Gran Buenos Aires. Exactamente, de la región de acá, de la zona de La Plata. Claro, claro. Bueno, y estos temas ambientales en toda la provincia, ¿no es cierto? Porque la gente se preocupa, la gente tiene una gran conciencia y reclama para que no haya ruido, para que no haya contaminación, para que no exista predios o basurales a cierre abierto. Así que tenemos un trabajo intenso en esa materia. Bueno, doctor Marcelo Nores, secretario general a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, le agradecemos mucho esta primera participación en La Gente y su Defensor, y por supuesto lo vamos a tener siempre presente para que nos vaya contando temas que van llevando adelante, y le deseamos mucha suerte en la gestión. Le agradezco muchísimo la atención que han tenido ustedes, la deferencia de permitir transmitir estas ideas. Y bueno, nos ponemos a disposición de la gente. La Defensoría del Pueblo es una institución que no tiene formalismos, una institución abierta, que queremos que la gente venga y que haga valer sus derechos. Muchas gracias. Hasta luego.